Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitiden Radio. Con Héctor Martín y también con Bea de Vera, que está ahí luciendo un moreno espectacular después de un fin de semana salvaje, me han dicho. Hoy vamos a seguir hablando de rock en, digamos, el capítulo comienzo del rock aquí en Canarias, en Tenerife. Está por aquí ya nuestro amigo y compañero de la prensa, Antonio Reyes, que vamos a hablar de todo esto, de todo lo que es el rock en Canarias, la historia del rock en Canarias y específicamente también en Tenerife. No pierdas nuestras sintonías porque enseguida comenzamos. Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestros sueños sin temor. Pues este disco que estamos escuchando ya se llama Estremécete, que es la banda sonora de un libro del mismo nombre que tiene como subtítulo La infancia del pop rock tinerfeño. Y hoy contamos aquí en los estudios de Haitiden Radio con su autor, Antonio Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Pues me alegro de que hayamos podido coincidir en este estudio para hablar precisamente de la historia del rock, que es algo que últimamente estamos haciendo constantemente. Ya en el día de ayer tuvimos un aperitivo, digamos, de un libro de Pedro Brisson que acaba de salir, pero más en relación al rock duro. Ahora estamos hablando efectivamente de la infancia, para no quedarnos solo con digamos con los años 90 del rock duro, sino más bien la infancia del pop rock aquí en Canarias. Sí, efectivamente, donde empieza todo. Donde empieza todo. Donde empieza todo. Es la base de lo que vino luego y de lo que todavía hoy tenemos la suerte de escuchar. Muchos, ¿no? Sí. Antonio, ¿cuál fue tu idea para comenzar, digamos, a desgranar este libro? ¿Cómo surgió todo? Bueno, surgió de la siguiente manera. Yo he sido un devorador de lectura referente al rock and roll de todos los países, de todas las épocas, ¿no? Ajá. Entonces, quería hacer algo yo mismo, ¿no? Como cuando sales del cine y ves una película del oeste cuando eres pibe, ¿no? Sales a la calle y te pones a tirar tiros para hacer lo mismo que claro, en la película. Pues yo quería hacer algo así, ¿no? Un libro, pero que reflejara algo de la música en mi tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se me ocurrió eso de hacer la historia del pop rock tinerfeño sin más, desde que empezó hasta hoy. Pero cuando iba por la mitad, dije que va, esto es muy sacrificado y muy cansado. Entonces, solamente hice esos primeros 10 años, ¿no? Me voy a quedar en la infancia, digamos. Sí, me voy a quedar en la infancia, que es lo que más a uno le apetece siempre. Uh-huh. Y bueno, ¿qué dificultades tuviste? Supongo que estribarán incluso en la búsqueda de las personas que vivieron ese tiempo y también de la explicación, digamos, del concepto sociopolítico del Estado español en aquellas circunstancias. Claro, claro. Dificultades tuve muchas. Incluso uh-huh. Hubo momentos en que dije, bueno, lo aparco por ahí, no sé si algún día lo sacaré. Pero siempre volvía, ¿no? Y lo retomaba y hasta que por fin pude publicarlo, que ya si quieres te lo explico después cómo fue la cosa. Uh-huh. Y bueno, y aquí está. Y claro, sí, yo voy contando, el relato del libro se inicia en el año 59, porque es cuando aparece el primer grupo de rock and roll en Tenerife. Exacto, que se llaman los Rocking Boys. Los Rocking Boys. Que es lo que estábamos escuchando al comienzo. Al comienzo, sí. Uh-huh. Esto es un disco que está grabado por no por ninguno de los componentes de los Rocking Boys originales, momentos, porque sí. Son ya gente muy mayor, rondando los 70. Uh-huh. Entonces, unos músicos actuales, siendo muy fieles a esa manera de tocar de aquella época y a los temas que se tocaban en aquella época, grabaron este disco con 4 canciones. Me imagino que debe ser difícil, digamos, conseguir hasta instrumentos, ¿por qué no?, para hacerlo suficientemente fiel, ¿no? Sí, sí, es muy difícil hacer sonar en un estudio de grabación hoy día la música tal y como se oía en aquel, como sonaba en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Es más, muchos grupos han querido un poco imitar los sonidos de los grupos de rockabilly, que quieren imitar los sonidos que se producían en los estudios, los 50, pero por nostalgia. Por nostalgia, sí. Uh-huh. Y no han logrado fielmente rememorar aquellos sonidos. Bueno, por lo que se oía con Eddie Cochran, con Buddy Holly, con Chuck Berry, con Elvis Presley, esos sonidos que se pusieron en el momento aquel en el estudio eran porque salían así, porque tocaban así, porque aquello sonaba así. Pero es muy difícil repetirlo actualmente. Entonces, pero yo creo que esta gente pudo llegar a ser bastante fieles en cuanto a la copia de la música de ese momento, ¿no? Lo han logrado, ¿no? ¿Quiénes componían los Rockin' Boys? Los Rockin' Boys los componían, pues, 5 chicos de Santa Cruz que se encontraron con esa música casi de casualidad. Uno de ellos se fue a Inglaterra en viaje de estudio y vio porque todavía no estaban ni siquiera los Beatles, o sea, a alguien rockero inglés de aquel momento, Cliff Richard podía ser, que era el cantante de los Shadows, grupo que mucho se imitó luego aquí. Uh-huh. Y vino loco buscando amigos que lo acompañaran a él en un proyecto que quería hacer a imagen y semejanza de aquello que vio, ¿no? Y lo logró más o menos, y así empezaron a tocar rock and roll. Me imagino que trayendo por extraperlo casi los discos. Claro, discos trajo ya directamente él. Claro. Compró todo lo que pudo y lo trajo, y a partir de ahí empezaron a copiar aquello, pero con guitarras españolas, y la batería no era tal batería, sino casi una batería de juguete. Un platito. Platito de la cocina. Poco más. Sí, poco más. Uh-huh. Y así comienzo, bastante incipiente, el rock aquí en Canarias. Ajá. En concreto en Tenerife, y bueno, poco a poco, digamos, se va electrificando ese sonido, supongo. Poco a poco van llegando discos por vía familiar o por los turistas que venían en aquella época. En los 60 fue cuando fue el boom del turismo aquí, entonces venían, traían grabaciones y familiares que iban de viaje al extranjero y traían música. Entonces, pues tenían ya algo de música por la radio, y no había televisión, en la radio no podían ese tipo de música, sino muy rara vez. Y así conseguían los discos, y después empezaron a venir algunos pocos discos a alguna tienda de electrodomésticos, que curiosamente eran las que luego vendían los discos en ese momento, por lo menos. Claro, porque vendían los tocadiscos, claro, y tenían que servir para algo. Claro, ¿no? Y tenía que poner algo en el tocadisco, claro. Entonces, ya tenían los discos, pero los instrumentos empezaron a venir relativamente pronto. Ajá. Porque claro, esto era Puerto Franco, que no eran de Franco, sino que... Sí, claro, que eran particulares, digamos. Exactamente. Que tenían un acceso, digamos, a los barcos extranjeros, etcétera, etcétera. Y en la península lo que costaba mucho dinero, aquí costaba la mitad. Uh-huh. Y entonces aquí podíamos comprar instrumentos ya bastante, al principio no, pero luego sí, bastante fidedignos para poder tocar esa música. Hasta tal punto de que siempre en esa época se habló que los grupos de aquí sonaban mucho mejor que los grupos de la península. Claro. Y los grupos de la península venían aquí, y cuando veían los instrumentos que tenían aquí, los grupos de aquí querían tocar con esos instrumentos, no con lo que traían ellos. Claro. Hay que decir, para que la gente se sitúe, que estamos hablando del año aproximadamente del año 1959. ¿O está bastante autentificada la fecha? ¿Cómo es la cuestión? La fecha es cuando ellos aparecen y tocan por primera vez. Yo le hice entrevistas a cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Fue en el 59. Sí. En el 59. ¿Conciertos o...? Sí. Más bien eran, al principio, eran, ellos se metían como podían en los descansos de los bailes, los descansos que hacían las orquestas en los bailes. Claro. Porque solo había en orquestinas estas pequeñas, ¿no? Que tocaban en los bailes, como las hay hoy, pero muy primitivas, ¿no? Sonaba muy mal. Entonces, bueno, se metían ellos en medio y tocaban el rock and roll, porque las orquestas tocaban cosas pasadas ya. Y no sé, cuando estos tocaban, pues la gente se volvía loca y se venía a bailar con ellos. Entonces así fueron un poco teniendo popularidad y acceso a las salas de fiesta, ¿no? Poco a poco, porque estamos hablando de que incluso en Norteamérica el nacimiento del rock and roll puede ser fechado en el año 55 aproximadamente. El A finales de los 40 ya se tocaba rock and roll. Sí. Lo que pasa es que lo hacían los negros. Ah. Y claro, los negros tocaban para la gente negra. Era como si no existiesen. Como si no existiese. Luego llegó el country, se mezcló un poco con cuando ya no Elvis Presley, porque Bill Haley, que fue el que hizo el famoso rock alrededor del reloj, por ejemplo, ya tocaba a finales de los 40 rock and roll y con títulos en las canciones que ponían la palabra rock. Uh-huh. Aunque el término lo inventó un disc jockey, ¿no? En Alan Freed, en a principios de los 50, cuando ya en un programa de música ya denominaba la música esa rock and roll. A figuras totalmente contrastadas dentro de esa música, como Chuck Berry o Little Richard, ¿le ha podido pasar factura a su raza? Bueno, indudablemente cuando empezaron estaban acotados, o sea, eso no, la música, tú sabes que la música negra la oían los negros en las emisoras de música negra. Nada más. Y nada más, y los blancos lo mismo en su blanco mundo. Exacto. Entonces cuando eso se fusionó, porque ya la gente joven venía oyendo por primera vez una música que era para ellos. Que era para ellos y que se identificaban ellos con esa música, les importaba un poquito que fueran negros o que fueran blancos. Claro. Oían aquello y el desenfreno era frenético, ¿no? Incluso antes de eso, ¿no? El otro día estaba repasando una colección de DVDs que se llama La Historia del Jazz, hecha por un musicólogo que se llama Ken Burns. Y bueno, es súper interesante saber cómo hubo incluso mecenas blancos que pasaron y que rompieron, claro, digamos, la figura del negro. Y en su gueto y decidían apostar fuertemente por, claro, la música, ¿no? Algo así pasó también en el rock. Sí, lo que pasa es que el rock and roll fue una explosión tan grande en cuanto a la aceptación del público de repente, porque ya te digo, era una música que llegaba, y la gente se identificaba con aquella música, claro, para ya hacer la suya, porque hasta ese momento Frank Sinatra, Dean Martin, toda aquella gente que venía atrás cantando los crooners famosos, uh-huh, y toda aquella música muy, muy light, eso es lo que escuchaban sus padres. Claro. Y ellos, como que la música era una cosa de nuestros padres, ¿no? Pero cuando llegó el rock and roll, eso todo se disparató. No se identificaban necesariamente con ese estilo de música tan ligera, sino algo más trascendental en el sentido de violento, que sí, es la idea. Rebelde. Rebelde, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a Canarias. Habíamos dejado a Canarias. No, pero de todas maneras, sí, está bien que hablemos eso, porque en el libro yo voy, al mismo tiempo que hablo de nuestra historia, hablando de esa historia, para, claro, que se entienda, para el lector que lo coja. Y que lo haya y que lo vivió, pues no lo necesita, pero el que no lo vivió, sino que lo coge por primera vez, tiene que saber por qué estábamos haciendo nosotros aquello, ¿no? Vas poco a poco hablando de gente como Bill Haley, como los Fat Dominos, ¿no? Gente como Little Richard o Chuck Berry, que eran los que habíamos hablado, y nos habíamos, digamos, predispuesto en el año 1959, que es la primera banda, recordamos, los Rockin' Babies. ¿Cómo fue caminando eso? Es decir, ¿estos fueron observados por otros chicos con las mismas ganas o no fue tan No, yo exacto? Creo que, fíjate, desde Santa Cruz a La Laguna habían, como hay hoy, claro, 9 o 10 kilómetros. Sí, 9 sí. o 10 kilómetros. Sí. Pues era una distancia muy grande para esto, ¿no? O sea, ya te digo, nació este primer grupo y pasaron unos meses que en La Laguna, concretamente un grupo que se llamaba Los Universitarios, ajá, porque estudiaban en la universidad, no se trujaron mucho los sesos. Sí, fueron muy originales, se puede decir. Pues hicieron un grupo también y empezaron a tocar. Lo que pasa es que no era tanto rock and roll, pero sí era. Pero tocaban algún tema del repertorio del previamente dicho rock and roll. Pero hacían música pop. Llamo yo música pop en aquellos momentos lo que se hacía en Italia, los cantantes estos italianos, franceses, claro, también americanos, pero que no era el rock and roll este clásico, ¿no? Como hoy, hay gente que toca rock and roll y hay gente que toca música pop y o se pop distingue. Rock. Sí. Hay una diferencia muy evidente, ¿no? Sí, o sea, sí, sí la hay. Sí que la hay. El rock and roll es eso. Todavía hoy en el rock and roll se nota las raíces del rhythm and blues y el country. Y en la música pop, pues esa cosa que venía de atrás que te dije antes, la música popular que sí, cantaba la gente como Frank Sinatra, Pat Boone, toda esa gente, ¿no? En el mensaje, ¿hay diferencia también en lo que cantan estos chicos o todavía no? Sí, bueno, el mensaje que ellos un poco lanzaban a la gente de aquí, uh-huh, de lo que podía ser el mensaje que se extendía por el mundo, ¿no? ese mensaje de que el rock and roll mundial regaba a los oídos de la población mundial. Claro. Pero ellos un poco eran como mensajeros muy, hombre, muy... humildes. Manera, muy humildes, que tampoco sabían exactamente lo que estaban haciendo. Aquí no era un movimiento, aquí era un grupito que tocaba esa música, claro, que ya habían oído en un disco, pero en el extranjero era otra cosa, ¿no? ¿Cuándo se llegó a los instrumentos electrificados? ¿Cuándo llegaron esas maravillosas guitarras? Al principio eran marcas muy... muy de segunda fila, ¿no? O sea, no las marcas de nivel, ¿no? Uh-huh. Que era lo que se podía conseguir por aquí, porque tampoco las tiendas se atrevían a traer muchas cosas, sino lo más baratito que podían encontrar, cosas italianas, se usaba mucho, instrumentos italianos, y cosas que incluso que se hacían en la península, ¿no? Pero cuando ya vieron que esto empezó a ser una cosa de más... que se podía arriesgar, digamos. Sí, a traer ya más instrumentos. Empezaron a aparecer casas de música y traían instrumentos. Pero en un principio, te digo una cosa, casi todo era fabricado por artesanos de aquí, que con fotos, por medio de fotos que estos chicos les llevaban, o ideas estrambóticas, porque por ahí puedes ver alguna guitarra en forma de ancla o yo qué sé, pues eran cosas, diseños de ellos, que se lo decían al carpintero, después iban a un sitio a comprar unas pastillas magnéticas con unos volúmenes, claro, y así hacían las guitarras y las baterías y todo eso. Lo que pasa es que eso fue muy al principio, luego ya empezaron a venir instrumentos ya perfeccionados, o sea, de verdad. Podía costar un dineral hacer esos instrumentos. Sí, más caro que lo que te costaría si lo comprabas después. En serie, ¿sabes? ¿No? Claro. Pues muy interesante. ¿Y de qué fecha estamos hablando? Cuando ya se normaliza todo. Ya hay a mitad de los 60. A mitad de los 60. Sí. ¿Qué bandas, de qué bandas se pueden hablar? ¿Bandas de aquí? Sí. De mediados de los 60. Que se electrificaron, digamos. Sí, bueno, ya... No, pero es que no pasa mucho tiempo. Por ejemplo... Date cuenta que los universitarios que son estos ya tenían una guitarra eléctrica y amplificadores. Y lo que pasa es que eran semiacústicos, porque tenían un contrabajo, una guitarra, un acordeón, un piano acústico, uh-huh, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es muy al principio. Luego ya, mira, por ejemplo, aquí que estamos en el 63, ya vemos una batería y vemos guitarras ya de profesionales. Sí, exactamente. Y yo creo que, mira, aquí también. Claro. Yo creo que finales del 63, principios del 64, ya... Todo vino de corrido, digamos. Sí, todo muy pronto. Bastante pronto. Por aquello que te conté antes, de que era muy fácil encontrar instrumentos aquí, ¿no? Claro, porque en ese sentido también actuaron los cambulloneros, ¿no? En el muelle, claro. Y era bastante, bastante fácil. Mm. Vamos a dar, si te parece, un anuncio para que la gente no se pierda este pasado día 7 de julio, vete tú a saber, del año 60, en una fiesta bailable organizado por el Club de Baile de Academia, homenaje a Víctor Morales. ¿Quién era Víctor Morales? Pues no sé si era algún presentador, un entertainment de esos que, claro, que eran muy populares, porque hablaban en la radio y luego salían a presentar en los festivales. Claro. Creo, no lo sé muy bien. Cuando la radio era la radio, sí. Pues tocarán los Rocking Boys, el trío España y el trío Tenerife. O sea, estos eran los típicos tríos sudamericanos que había, de música sudamericana que había en aquella época, intercalados con los Rocking Boys. Por los Rocking Boys, que no tenían acá. Y aquí ya ves cómo te ponen rock and roll, te ponen rock and roll. Sí, para que la gente lo supiera. Y también el pasado 25 de junio del 60 tuvieron el placer en la mejor fiesta que está en mi barrio. Lo mejor está en mi barrio. Sí, porque eran gente que iba a competir artísticamente en cualquier disciplina del arte musical y de otro tipo, pero iba representando a su barrio. Qué bueno. O sea, que este póster que estamos viendo del 25 de junio del 60 fue prácticamente una operación triunfo, pero de aquella época. Sí, que no se ha inventado nada hoy, eso está desde esa época. Iban compitiendo. Bueno, más curiosidades sobre esta época, más curiosidades. ¿Qué componentes la gente puede conocer de esta época? ¿Y qué formaciones son ineludibles? Bueno, las formaciones que siempre la gente recuerda más, pues fueron los más que luego se prodigaron en baile y sonaban mejor, porque date cuenta que aquí se competía por copiar la canción lo más perfecta posible y sonar lo mejor posible. Ese era el mejor grupo. Ese era mi mejor grupo. La gente iba a ver eso. A ver, como tú hicieras una versión de la canción que no nunca llegaba a estar a la altura de la versión original y no tocas la canción como era, como fuera, como era, como la gente la oía en el disco, entonces ya no eras un grupo bueno. Tenía que ser un grupo que tocara perfectamente la canción y le sonara y lo más parecido posible a lo que oían en el disco. Claro. Y aquí podemos estar hablando ya de Los Salvajes, que era un grupo que le puso ese nombre a la formación en un momento en que todavía no existía el famoso grupo de Los Salvajes catalanes, que luego grababan discos y todo. Claro. O sea, que estos fueron primero Salvajes que aquellos. Después también, por ejemplo, los te digo, no te lo digo por orden, a lo mejor unos antes que otros, sí, no, pero Los Salvajes, los Misteriosos, los Sombras, y yo qué sé, y los Megatones, son grupos muy conocidos de la época, ¿no? De esa mitad de los 60. O sea, que estamos hablando, digamos, del comienzo, de unos clubs que apostaban por esto, o todavía no. ¿Se llegan ya a tener clubs, se llegan a tener lugares en donde apostaban por el rock? No, exactamente eso no. Pero claro, donde se podía tocar rock and roll era en las sociedades. Curiosamente, y en carnavales. Claro. En carnavales no tocaban las orquestas de. Se permitía todo, digamos. En carnavales tocaban los grupos, que también un poco variaban su repertorio para adaptarse a lo que el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Tocaban en las sociedades como el Casino, Club Náutico, en el Teatro Real, que hacían bailes incluso en carnavales en fin de año, etcétera. Porque claro, era lo que estaba reclamando la gente ya, oír esos grupos en esos bailes, ¿no? Ya era, digamos, una necesidad. Sí, empezaron a desplazar las orquestas que sonaban muy ya antiguos, ¿no? Y tocaba esta gente. Y después lo que se hacían era concursos de grupos para competir, para ganarse un primer premio, un segundo premio y tal, en las fiestas eran muy famosos los festivales de las fiestas del Cristo de la Laguna. De conjuntos electrónicos. O sea, que sería, digamos, ya una cuestión tradicional, ¿no? Sí, En las fiestas del Cristo. Y el primer local que aparece, que ya apuesta por el rock and roll, como tú me decías antes, es el Club Agogó de la Avenida Trinidad. El Agogó, ¿no? Se llegó a llamar la Catedral del Rock de Tenerife. La Catedral del Rock de Tenerife. Sí, ¿cuándo aparece exactamente ese foro? Bueno, en el 65, sí, en el 65 se inaugura un local en donde hoy, donde luego estuvo el Club Agogó, pero en la parte alta, o sea, en el local que estaba a ras de tierra, de calle. Claro. ¿No? Entonces ahí había una antigua sala de baile que se llamaba la Sala Isora, ¿no? Que se reunían allí los domingos gente a bailar con una orquesta, ¿no? Claro. De baile. Pero alguien un poco habló con el dueño local, le propuso dedicar aquella sala a grupos de este tipo que estaban en ese momento en efervescencia, ¿no? Y bueno, lo reacondicionaron y hicieron el primer Club Agogó que se montó ahí. Y ahí empezaron a tocar grupos. Y trajeron incluso a un primer grupo de Inglaterra actuar aquí, que se llamaba los Tomcats, que eran los teloneros de los Rolling Stones. Los Tomcats. En aquel momento, sí. Porque se pretendía traer a los Rolling Stones. Difícil pero, estaba. Pero ¿no? Pero contactaron con el manager y les pedía 600.000 pesetas. 600.000, no es dinero. Y menos en el año. Entonces, pero que tampoco estaban como para coincidir en esas fechas aquí. No les dijeron que no rotundamente. Claro. Sino dieron esa disculpa y que eran 600.000 pesetas. Entonces dice, bueno, ¿y alguna opción? Y dice, bueno, casualmente en España, le dice el manager al que estaba hablando por teléfono con el tío, que era uno de los responsables de la sala, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jesús Beltrán. Jesús Beltrán. Sí, tú lo conoces porque ha seguido con locales y etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces este manager de los Rolling dice que casualmente en España tenemos a los Tomcats, que son los teloneros de los Rolling. Sí, claro. Y ahí pues logran la actuación de los Tomcats. Y bueno, desde que llegan al aeropuerto Rodeos, que tiene un recibimiento apoteósico con todos los fans que se enteran y van caminando al aeropuerto Rodeos a recibirlo. Ahí es nada. Sí, porque no había, entre otras cosas, no todo el mundo tenía coche y la guagua no estaba para cogerlo. Entonces, hasta que están los 3 días aquí, bueno, suscitan una cantidad de acontecimientos, su presencia, sus pelos largos en la laguna, cuando se paseaban, estaban en el hotel Aguirre hospedados, claro. Y eso era el bueno, hasta en el periódico, que aquí salen en el libro. Extractos del periódico de toda esa movida que pasó en esos 3 días, se suscitan unas polémicas en contra y a favor de todo este movimiento a raíz de la visita de esta gente que bueno, le da una fama a toda esta música sin querer los que no querían, claro. Y queriendo los que querían, ¿no? Que bueno, fue exagerada, ¿no? En ese momento. El efecto contrario, ¿no? Muy probablemente. O sea, las crónicas de la época, ¿cómo ponían mal a que naciera el rock en la isla? Hombre, ¿qué decían? Si cuando llegaron los Beatles en el 65 a Madrid, aquello fue una cosa, lo que decía el contubernio judeo-masónico, los diablos que vienen, claro, claro. Y toda la música esta de diabólica esta que viene a visitarnos y tal, pues imagínate aquí. Esos peludos, ¿no? Esos peludos y tal. Entonces imagínate cómo sería aquí, ¿no? Claro. Que los cuatro, que éramos 20, que nos conocíamos todos los que íbamos allí, ¿no? Claro. Por decir 20, a lo mejor éramos 60, pero por decir 20, ¿no? Pero, y de resto, el resto de la juventud estaba ausente de eso, o sea, no sabía lo que existía eso, ¿no? Uh-huh. Y solo, entonces, eso fue, tuvo tanta popularidad que el dueño original del local decide abrir el sótano, excavar para abajo, yo no sé si estaba ya excavado, y hacer el club abajo, ya más profesional, con mejor sonido, mejor situación, ya no molestaba a las viviendas, no molestaba a la calle. Y ahí sí viene una sucesión a lo largo de los 3 años de su historia, porque se abre en el 67, no, 6 años, y se cierra como tal a Gogó en el 73. Uh-huh. En el 73. Entonces, ahí sí vienen grupos de ingleses, de la península, ya famosos, y se hacen conciertos de cantautores famosos y todo en ese periodo, ¿no? ¿De qué formaciones podemos estar hablando? ¿Qué se podía encontrar un sábado en el Agogó? Los sábados no era cuando abría el Agogó normalmente, bueno, los domingos. Pero bueno, los sábados abría cuando alguna facultad de la universidad se reunía, porque se usaba mucho organizar bailes para sacar dinero para el viaje de fin de carrera, ¿no? Efectivamente. Entonces hacían una serie de bailes y lo hacían como el domingo era el día oficial de apertura del local en sí, solamente lo podías hacer los jueves o los sábados. Ah, qué bien. Pero siempre era tanto domingos como esos demás días de 6 a 10. De la, 6 a la 10 hora de cierre era a las 10 de la noche y la hora de apertura era a las 6 de la tarde. Cada uno para su casa a las 10 de la noche. Ahí estaba la guagua, las chumberas por fuera, que uh-huh. traía a la gente que venía para Santa Cruz y los que venían de la música quedaban a la buena. Claro, claro, claro. ¿Y de qué formaciones podíamos estar hablando? ¿Qué se podía encontrar uno? Todavía seguían, ya después ahí hubo momentos en que grandes periodos de tiempo en que a lo mejor te encontrabas a los dos mismos grupos tocando durante 3 meses todos los domingos. Todos los domingos. Sí, sí, sí. Entonces era una manera de tú oír la música de aquellos grupos sin tener su disco en tu casa. Claro. Tú tenías un disco de los Rolling, entonces lo podías oír cada vez que tenían ganas en tu casa. Y entonces ese es el hándicap que teníamos aquí. No podíamos grabar y el grupo solo se oía y solo se conocía por la audición en directo, ¿no? Entonces, claro, tenías la oportunidad de oír, por ejemplo, a dos grupos punteros que yo te los nombré antes, pero que siguieron hasta finales de los 60, que eran Los Hombres y Los Misteriosos. Además pugnaban entre ellos en concursos y todo. Uy. Tocaban casi todos los domingos. Bastante tiempo, durante, ¿no? un tiempo, ¿no? Y luego iban cambiando también con otros grupos, ¿no? Pues muy interesante lo que estamos descubriendo hoy, porque después me imagino que Adrián también pandillas, la sí. Pandilla de los sombras y la claro. Pandilla de los misteriosos. En bueno, ese te sentido. Voy a relatar un poco por encima una famosa edición del Festival de Música Electrónica de la Fiesta del Cristo, que como su propio nombre indica, se hacía en septiembre. En el mismo sitio, el escenario estaba en el mismo sitio que se estaba poniendo últimamente, donde está el mercado ahora, ¿sí? Que se tenía, que no los últimos 2 o 3 años, claro. Pero que se ponía el escenario aquel grande, aquí en el lado aquel de allá, ¿no? Llegando a la Plaza del Cristo a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Ahí mismo estaba el escenario. Y yo fui testigo en el año 66 de ese famoso festival, que hay crónicas y todo el mundo habló siempre de eso, donde por inconformidad o disconformidad de los fans de los misteriosos, al darle el premio a los hombres, el primer premio, pues se armó una pelea, una batalla campal. ¿En serio? Volando sillas, pegándose contra la policía, que para eso en la época de Franco hacerlo había que tenerlo, ¿no? Claro, claro. Y broncas de... Además, habían guaguas que se ponían en Santa Cruz para la gente venir aquí a La Laguna a ver el festival. Y entonces, pues, luchas entre la gente que estaba en la guagua ya subida y la gente que estaba por fuera con palos. O sea, aquello fue una batalla campal. Y entonces fue muy famosa, ¿no? Y corrió mucha tinta hablando de aquello. Uh-huh. Y a partir de ahí se suspendieron momentáneamente los festivales de música de rock, ¿no? De rock en La Laguna. Pero bueno, ha llovido mucho desde entonces, sí. Y ya ha cambiado bastantes cosas. Me imagino que también tendrá que ver en esos piques de los grupos musicales, también el hecho de algunos ser de Santa Cruz, sí. Otros de La Laguna. Sobre todo era eso. O sea, la gente de La Laguna estaba a favor de un grupo y la gente de Santa Cruz a favor del otro. Y un poco era porque, claro, se diferenciaba bastante un grupo del otro. Aunque claro. Tocaran las mismas canciones, había un grupo que solo cantaba en castellano y otro solo cantaba en inglés. Qué bueno. O sea, hasta ahí estaba la diferencia también, ¿no? ¿Quiénes eran los de castellano y quién eran pues los de inglés? Los Sombras eran los que cantaban en inglés y los que cantaban en castellano eran los misteriosos. Es que es curioso porque yo le daría, digamos, la razón a los Sombras, porque parece como que el inglés siempre ha sido el idioma del rock. El idioma de rock and roll ha sido siempre el inglés. Uh-huh. Originariamente es el inglés. Y por eso puedes oír cualquier canción, en cierta manera, la música, el rock and roll cantado en inglés, muchas cosas se salvaron porque no las entendíamos. Porque, claro. Porque después las traduces o intentas saber qué están diciendo y bueno, no, si las hicieras en español, no nadie lo oiría, ¿no? O dirían que mierda esta, es esta. Claro, claro. Sí, pero claro, ellos tienen otro concepto de cómo hacer una canción y cómo oírla, ¿no? Tanto los que oyen como los que componen. No siempre, ¿no? Pero hay montones de canciones que solo se preocupaban de que rimara la frase. Uh-huh. Y aunque dijera una barbaridad o una bobería. Uh-huh. O una bobería. Uh-huh. Que es curioso, ¿no? Dentro de... Yo, la verdad que lo tengo que decir así, a mí siempre me ha gustado el rock desde chico y uno se ha preocupado de traducir canciones, claro, claro. ¿No? Entonces llegabas a lo que tú dices, digo, contra, este autor parece que está más preocupado porque todo rime a otra cosa. Y claro, eso que tú dices de, digamos, de la dificultad dentro de que la gente no conociera lo que decía la canción, favoreció a que pasaran la censura también, claro, franquista. Claro, claro, y sin embargo aquí se tenía ese problema, que tenías que tener cuidado con la censura, tenías que ser muy inteligente cuando hacías un texto para una canción, para que no fuera una cosa simplona y que se rieran de lo que estabas diciendo. Uh-huh. Eso de, llegó un momento en que eso de decir, te quiero, no te vayas, vuelve y todas esas cosas. Eso ya no valía. Eso no valía, tenías que estudiarte los... Pero en poco tiempo, aquello fue haciéndose cada vez más intelectual y cada vez le daba más vergüenza al que escribía texto, al que estaba comprometido con la música, porque había otros de época que hacían muchas cosas comerciales que les daba claro, lo mismo. Claro, claro. El hombre del tiempo, el puente de no sé qué, o hasta o Mallorca. Todo eso. Entonces, sin embargo, ese problema no lo tenían los que cantaban en inglés. Además, los grupos que aquí cantaban en inglés, no todos se preocupaban de aprenderse la letra y pronunciarla bien, sino a veces cantaban sin saberse la letra. Fonéticamente. Sí, o sea, ellos cogían, oían aquello y cantaban, como decía yo, en polaco, ¿no? Porque claro. Ellos cantaban lo que a ellos les sonaba, pero ni que ver, nada que ver con lo que tendrían que haber cantado. Bueno, estamos hablando de estos años 64, 65, 66. Uh-huh. Yo me imagino que los Beatles tuvieron que ser, digamos, el punto detonante de un montón de ganas, de un montón de grupos, de un montón de gente. ¿A ti te consta, Antonio, de que hubo, digamos, un punto y aparte cuando vinieron los Beatles, por ejemplo, aquí de Tenerife? Sí. A ver, los primeros grupos, a principios de los 60, un poco porque también estaban en auge las películas del oeste. Uh-huh. Y en las películas del oeste a la gente le gustaba mucho la música de la banda sonora, que siempre solía ser tocada con la típica guitarra, esa característica de las películas del oeste. El banjo, por ejemplo, ¿no? Sí, y la guitarra, ¿no? Entonces, había un grupo, estaba muy en... Hacía mucho furor la música instrumental. O sea, no claro. Hace falta que fuera cantada para que tú bailaras y oyeras un grupo tocando música instrumental. Y esos tres primeros años, la mayoría de los grupos de aquí tocaban música instrumental. imitando al famoso grupo The Shadows, que de ahí es donde tomaron el nombre Los Hombres. Los Hombres, claro. Sí, lo que pasa es que no tocaban la música que ellos tocaban, pero sí tomaron el nombre, ¿no? Claro. Castellanizaron. Sí, le hicieron castellano. Exactamente, para no estar como bobería. Y entonces, eso fue los primeros 3-4 años. Todos eran muy fieles a esa manera. Porque claro, no tenías que cantar. Un poco como que al principio les daba mosca a la gente, a los grupos cantar, ¿no? Uh-huh. No habían cantantes, tenía que decir uno, bueno, pues canta tú, ¿no? No, canta tú, a mí me da risa, yo qué sé. Entonces, se sentía más seguro solo tocando, ¿no? Uh-huh. Por eso después adquirieron mucha maestría en lo que era la parte instrumental. El instrumento, ¿no? Entonces ya después empezaron a cantar. Cuando llegaron los Beatles ya todo el mundo quería cantar. Todo el mundo quería cantar como los Beatles y como los Rolling. Sí había diferencia en grupos que les gustaban los Rolling más que los Beatles y al revés. Eso, ¿no? Sí que fue de bandas, de sí, verdad, ¿eh? Eso fue de bandas, sí. Eso fue de bandas. Y sí, también habían grupos que se dedicaban estrictamente a hacer versiones de grupos de la península, los Brincos, los Bravos, los Salvajes, los Mustangs, los Sires, todos estos que estaban funcionando en esa misma época, pero en la península, ¿no? Sí, entonces, claro, con esa influencia detrás, con la gente de los Beatles y con un montón de gente, los que les gustaban a los Rolling Stones también, entonces se llegó a un momento, supongo, de eclosión absoluta o no fue tan así. O sea, ¿hubo un momento en el que fue el rock, digamos, absolutamente dominador de las noches de aquí? Sí. Y además el rock tocado en directo, porque fui testigo de, en una ocasión, el dueño del Club Ahogó le vino la idea porque ya estaban llegando las noticias. La primera discoteca que se abre aquí es en el 66. Se abre en el 66. Claro. Que es una discoteca que estaba enfrente de la Plaza Toro, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba en aquel momento. Bueno, una famosa discoteca que después tuvo bastante tiempo cambiando de nombre y enfrente de la Plaza Toro. Esa fue la primera. Y no era todavía un revulsivo como para la gente. Iba la gente cuando ligaba por ahí un poco, en la oscuridad. Casi porque, escondido, porque, ¿no? Sí, exactamente. Pero la gente seguía yendo a los sitios donde se tocaba en directo para bailar con los grupos de rock and roll, ¿no? Y no querían otra cosa. Y en esto que te quería contar es que en el club un domingo, siempre habían dos grupos. Uno tocaba de 6 a 7, otro de 7 a 8, y luego venía el anterior y tocaba de 8 a 9, y el otro de 9 a 10, y para casa, ¿no? Claro. Entonces, se solían poner siempre el grupo más rockero. Él sí combinaba a un grupo rockero que cantara en inglés con un grupo más popero que cantara en español. Uh-huh. Y así se ganaba a los dos públicos, ¿no? Claro. Entonces, dentro del local, él quiso un día ahorrarse un grupo y poner discos. Bueno, casi le destrozan el local. Cosa que hoy agradeceríamos todos los músicos, ¿no? Que ocurriera claro, eso. Claro. Y tuvo que volver otra vez a poner otro grupo. Tuvo que decirle al grupo que estaba ahí, toquen todo el tiempo hasta el final, yo les pago más, y el siguiente domingo volvió a poner dos grupos. Claro, claro. ¿Y qué discos se oían? ¿Venía absolutamente de todo, desde Inglaterra, por ejemplo? No. Estaba muy difícil, ¿no? Estaba muy difícil. Se conseguían en la radio. Mira, date cuenta que si oías algo en la radio, solo lo oías en ese momento, porque no podías grabarlo, porque no había capacidad. Aparatos de cassette todavía no llegaban, llegaron a... Muy al principio de los 70, no, ya muy en el tercer año de la década de los 70 empecé yo a ver cassettes para poder grabar. Sí. Al principio vinieron algunos que era solamente para oír el cassette que tú comprabas por ahí, pero no podías grabar, claro. y así. Entonces, no tenías ningún aparato para poder grabar nada, ¿no? Entonces, y estábamos hablando de esto de grabar por él. Claro, porque estábamos hablando de que escuchabas en la radio un montón de canciones, pero no te daba tiempo, no podías tocar aquello, pues no tenías tiempo para poder aprenderte aquello por la radio. Uh-huh. Entonces, los discos era lo único que tenías a mano, la única herramienta para poder rayarlo de tanto e intentarle para atrás y para adelante para poder copiar lo que hacías, ¿no? Lo que hacía el disco. E imaginártelo, porque esa es otra. Los músicos eran músicos de oído y por practicar con el disco al lado. Pero te tenías que imaginar los acordes, tenías que imaginar cómo hacía el tipo una... Porque tampoco lo veías. Claro, esto tiene que sonar aproximadamente así. Así como era. Y a lo mejor después veías al tío, a un tío que era mejor que tú y que a lo mejor era músico. Porque era muy raro que un músico que están siempre formados en la parte clásica de la música después se dedicara a tocar rock and roll. Era raro. Habían, claro. Pero era raro, ¿no? Y los que aprendían en las bandas de música siempre eran instrumentos de metal, que eso... Era cuando llegó el soul, ¿no? Sí, porque ya empezaron a llamar la gente que tocara... Sí, o el rock progresivo también, que es sí. otra parte. Ya llegando al final de los 60 ya se sabía un poco más por muchas causas, ¿no? Por viajes, por métodos que... La televisión, muy, supongo. La televisión que más. Empezó a poner algo a eso, a finales de los 60, porque apareció aquí en el 64, pero nada, no veías nada. No veías nada. No, si veías acaso nada. Alguna folclórica. Alguna folclórica. Entonces, bueno, pues lo que pasaba era eso, que la gente... tenía muchas dificultades para tocar y aún así sonaban muy bien. Y llegaban a tocar cinco personas que no tenían ni idea de música, ni estudiaron música nunca, solo rayando los discos, un repertorio de 20 canciones un domingo por la tarde en el Globo. Y sonar claro. también como grupos que venían de la península y tocaban en el mismo momento en la misma sala, ¿no? Además, como la limitación era tanto, me imagino que, por todos lados que esas 20 canciones... estarían, pero más que machacadas, ¿no? Perfectamente tocadas. Y tendría que porque ahí estaba ese era el objetivo de los que trabajaban en estos grupos, ¿no? Porque no era para grabar, no componían, porque ¿para qué componían? Si cuando tocabas una canción que la gente no conocía, pues se quedaban sí. como extrañados, ¿no? Y ni bailaban, ni nada. Entonces tenías que tocar canciones conocidas, ¿no? Es como si fue, yo los llamo los embajadores de los grupos famosos, uh-huh. porque eran los que en este ambiente, circuito, este claro. circuito, eran los que transmitían en directo lo que hacían otra gente fuera en disco, ¿no? Este libro, Antonio, que ya hemos dicho que bueno, se sacó una edición bastante limitada de 500 ejemplares, ¿no? Y que desaparecieron porque todo sí, el mundo se quería sí. ver en ellos y sí, todo sí, quería, sí. Digamos, que se reflejaran lo que habían hecho en aquellos momentos. Tengo noticias incluso de que ya se los han pasado para leerlo, ¿no? Déjamelo y todavía no me lo he devuelto y a ver si me lo devuelve y te tengo que prestárselo a no sé quién, ¿no? A ver si Antonio sacas la segunda edición. Sí, está aquí, ya ves que está aquí la maqueta, que vamos a ver si la. En la maqueta, la mucho más fina, hay que decirlo así. Pero bueno, yo creo que también sería interesante. Aquí solo hablas de los 60, ¿verdad? Bueno, hay un capítulo que es yo lo llamo el epílogo, que dice, y ya en los 70, porque claro, hay muchas cosas que pasaron la barrera del año 69, ¿no? Claro. De ese año tan bonito. Entonces, ¿qué es este capítulo, ¿no? Entonces sí. yo continúo aquí hablando en los 70 de lo que no terminó en los 60, pero no hablo de nada que naciera en los 70. Por ejemplo, tocaban de algunos que se llamaban, con un nombre tan sugerente, por llamarlo así, Los Aguacates. ¿Quién eran Los Aguacates? Esto era un grupo de músicos de verdad, que tocaban muy bien y eran muy, muy... Cuando tocaban en directo, la gente los escuchaba. Entonces, esta gente sí pudieron grabar. Aquí tienes tres portadas de tres uh-huh, discos, ¿no? Claro. De ellos, pero porque los grabaron en la península, porque los fichó la Casa Belter, que era la que fichaba a todos los grupos que tocaban en los festivales de la canción en el verano. Y aquí había un festival que se llamaba el Festival de la Canción del Atlántico, sí. que se hacía en el puerto, tuvo 6 ediciones y se hizo internacional a la segunda o tercera edición. Ya venía gente de fuera y todo a actuar aquí. Y por aquí pasó Julio Iglesias, Tony Ronald, Giorgio Moroder, que vino cuando era cantante, no era productor, después hizo claro, productor famoso, claro. a cantar y ganó un primer premio en el festival. Entonces, toda la gente que grababa en estos festivales tenían que grabar, que actuaban en estos festivales, tenían que grabar en la Belter las canciones del festival. Uh-huh. Tenían el contrato. Entonces, la mujer del dueño de la Belter, estos se llamaban los... ¿Aguacate? No. Tenían el nombre de una de la marca de una batería, los Trixon. Los Trixon. Sí, que era la marca de una batería. Uh-huh. Y era la batería que tenían ellos. Entonces, le ponemos los Trixon. Bueno, entonces, esta la mujer del dueño de la casa dice, pues hay que cambiarle el nombre. Ese nombre no me gusta. Hay que ponerle tú, Manolo, dile que yo quiero que cambien el nombre. Y el marido, hombre, claro, sí, a ver, ¿qué me dices? Y dice, mira, bueno, a ver, que no quiero nombre, dormir en el sillón. un nombre. Hombre, plátano no, que es canario, pero yo qué sé. Alguna cosa que sea de fruta, porque esto es muy tropical, muy, ¿no? Y bueno, pues los aguacates. Ah, mira, los aguacates, qué bonito. Y tal, bueno, pues pusieron los aguacates por imposición de la casa geográfica para poder grabar. Y así claro. se quedaron luego. De los Trixon a los aguacates. Mm. Anécdotas como estas tienen que haber un montón, ¿verdad, Antonio? Un montón. Sí, o sea, yo ya hace un buen tiempo, A ver, deja que piense. Al principio de este año, 2010, entrevisté a una formación que se llamaba Los Teclados Fritos. Sí. Y ellos me decían así, que ellos primero se llamaban Los Teclados, pero después lo pusieron Los Teclados Fritos porque parecía más etéreo. Y no sabía qué significaba eso. O sea que, Sí, en aquella época la palabra frito, estoy frito por tal... Por tal piba, estoy frito por la chica esa, o, oye, el tipo ese me tiene frito como toca el tío toca. De la tal. Y yo creo que también una vez explicaron algo de eso, que era porque el tipo toca muy bien el teclado. En aquella, por los teclados empezaron a incorporarse a los grupos muy adentrado ya en la segunda, sí, la segunda mitad del, los de los 60. De los 60. Ah, 60. Sí, pero eran teclados muy, muy elementales, con unos sonidos. Ah, muy... hablas del órgano, es decir, del instrumento. Vale. Sí, porque al principio eran lo típico, dos guitarras, bajo y batería. Claro. Bueno, podemos estar aquí hablando de rock. Claro. Son 10 años. Tanto tiempo. No sé si contratar a Antonio en sentido figurado y que tengamos una sección aquí en la mirilla de rock. Vamos a escuchar un poco más de música, que claro, estamos para eso también. Claro, claro. Vamos a escuchar Los Megatones. ¿Quién eran Los Megatones? Los Megatones es un grupo que se formó también en el 59, curiosamente, pero con otro nombre, que se llaman los Megatones del Rock. Y a raíz del éxito pequeño local que tuvieron los Rockin' Boys, claro, y empezaron a ensayar ahí de la misma manera que esta gente, o estos chicos. Y esto sí que hay tres de los originales, ajá, que rondan los 70 años ya, que sí grabaron en el disco este. ¿Cómo quiénes? Bueno, Juan Carballo, están Juan Carballo, Mauro J, creo recordar, Mauro J. Guanche, uh-huh, y José Luis Pastrana. Estos tres son de los originales. Uh-huh. Los otros dos no, porque, pero no porque no estén vivos ni porque no toquen, sino porque no coincidieron en el momento de que se grabara el disco. Y a raíz de lo del libro, porque te lo digo rápido, claro, la primera edición, cuando se presentó en el Cine Aguirre. Uh-huh. Y yo quise ahí reunir un poco a la gente que pudiera tocar, ensayar un par de canciones y actuar en la presentación del libro, mezclándolo con gente que de hoy que toca música de aquella época. Claro. Entonces se pudo hacer un programa de 17 grupos que pasaron por encima del escenario tocando dos temas cada uno, y gracias a esa actuación pues se reunieron varios grupos que luego siguieron ensayando y tocan por ahí otra vez con 60 años. Como debe de ser, 70, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo, ¿qué formación? Los Megatones, los Top Cap, ajá, también, ajá, se reunieron para poder tocar. Los Rockin' Boys no hubo manera de que tocaran ellos, pero se hizo un grupo para hacerle un tributo a ese primer grupo. Qué bonito. Y han seguido tocando con el mismo nombre de los Rockin' Boys. Qué bonito. Bueno, no, Falla Explosion, que fue el primer grupo de hard rock, se decía hard rock en vez de heavy, ¿no? Uh-huh. En aquel momento, a finales de los 60. Los originales graban en el segundo volumen de esto, graban los Falla Explosión, y están actuando por ahí. Qué interesante. Bueno, vamos a escuchar Estremécete, que se llama como el disco. Exactamente. De los Megatones. Sigue por aquí, que seguimos comentando cuestiones bien, de rock. Bien. Yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Como me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. No me preguntes qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo tus manos me estremezco así y temo que tus besos no voy a resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y temo que sus besos no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y temo que sus besos no voy a resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a continuar esta entrevista, que la verdad que ha salido bastante bien. Me lo comentaba nuestra realizadora técnica hoy, que entre lo que tuvimos ayer lunes, que tuvimos una visión del rock duro punk en Canarias en los años 90, digamos, y ahora que estamos conociendo, digamos, los orígenes de esta gente que casi no tenía ni una guitarra donde pues ejercitarse y que tenían que electrificar incluso de manera manual algunas guitarras para que hicieran efectivamente el rock and roll que ellos deseaban, pues además, pues nos falta ahí una mitad, que son los años 70, los salvajes años 70, que bueno, que de los que también tendremos que hablar algún día, sí, ¿no? ¿No te parece, Antonio? Sí, por supuesto. Hubo una pequeña ruptura ahí entre finales de los 60 con cuando aparecen luego Eructo el Bisonte, a mediados de los 70, que ya son los primeros que empiezan a grabar seriamente, van incluso a la península a grabar. El Eructo del Bisonte por Tenerife y Teclado Frito por Las Palmas, precisamente. Qué bueno. Entonces, sí, ellos graban el primer disco serio, entre comillas, pero serio, sí. Yo creo que sin comillas, que se graba en el rock canario, ¿no? Y es una discográfica de Las Palmas, de la península, una multinacional, ¿no? Uh-huh. Que quiere grabar algo de. Está un poco grabando grupos de distintas regiones, y entonces. Dice, bueno, ¿en Canarias qué hay? Bueno, en Canarias, ¿cuáles son los grupos más punteros en Canarias? Pues por Las Palmas, Teclado Frito, y por Tenerife, el Eructo del Bisonte, que luego sería Palmera, ¿no? Palmera. Que graba dos discos más como Palmera. Entonces, desde ese final de los 70, que un poco hay una ruptura ahí con lo que se venía haciendo, porque ahí está la época hippie y ya claro. de mucha rebeldía, de estar en contra de todo, y entonces la música se refleja eso también. Entonces ya las actuaciones no se preparaban tanto, se tocaba sentado en el suelo, todo el mundo sentado en el suelo también para ver a la gente actuar, en el Paraninfo de la Universidad, incluso en el Club Ahogó por la mañana, los domingos se hacían happening, que se llamaba. Todo el mundo tirado en el suelo oyendo aquella música que podía estar, no se preocupaban mucho porque si sonara bien o sonara mal, ¿no? Era lo de menos. Tocar lo que fuera, y además buscando diferentes estilos de música, ya no se copiaba, se componía sobre el escenario. Uh-huh. Música muy experimental, pero claro, todo eso era para tener un pasado muy consistente, ¿no? Y no era, y aquí lo teníamos. Lo que pasa es que se rompió con eso, no se siguió con eso. Claro. Y entonces pasó eso. Y en ese sentido, ¿dónde quedan los canarios entonces? Los canarios nacen en el 67, uh-huh, como canarios, porque antes eran los ídolos, se llamaban los ídolos, y ya habían grabado un LP de 12 canciones, con versiones también de canciones de los Beatles, etcétera, ¿no? Entonces van a Estados Unidos y allí graban un disco en inglés, que no tiene mucha repercusión, con el nombre de Canarias, THE Canarias, ¿no? Mm. Bueno, vienen a España en el momento de la efervescencia del soul, ¿no? Y entonces ya hacen una formación una formación soul total, con su trío de metales, que era muy característico de ese tipo de formaciones, y hacen y dan a luz a Los Canarios. Los Canarios graban un primer disco con una canción que se llama Peppermint Frappé, que era el título de una película de Carlos Saura, creo que era, que era también muy así, muy hippie, muy, muy rara, ¿no? Donde actuaba la protagonista de Geraldine Chaplin, la hija Charlo, y José Luis López Vázquez. Ahí es nada. Entonces ahí sale la película, la canción de Los Canarios, Peppermint Frappé, en la banda sonora, y se hace muy famosa. Y con una cara B que se llama aquí, Pon the Right Side, y bueno, ese es el disco, el single que saca. Porque Los Canarios no grabaron mucho tampoco, claro. Pero tienen un par de éxitos. Como Ponte de Rodillas y la otra Free Yourself. Y también hicieron después, ya sería a mitad de los 70, ¿no? Los ciclos, ¿no? Sí, los ciclos de las cuatro estaciones las de Vivaldi. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Sí, pero como tales Canarios y con ese tipo de música empiezan en el 67 y finales de los 70, ya ha entrado muy poco en los 70, deja de ser Los Canarios con esa formación y ese tipo de música, ¿no? Bueno, pues Antonio Reyes, muchísimas gracias por haber venido a Itiden Radio. Llevamos entre una cancioncita y media que hemos puesto nada más, 54 minutos de palique. Bueno, o sea que aquí estamos desgranando, porque es importante que quede registro de estas entrevistas, de este material, para que no se olvide, hombre, de dónde venimos. No, es que uno de los empeños míos, al escribir ya, después ya que me lo tomé en serio, porque te conté que había empezado un poco tímidamente, y por tener algo para mí, claro. no para publicarlo, nunca imaginé que se publicara, pero lo hice con la intención de darle un poco de vida a esta gente, que fueron los pioneros, pero que como nunca grabaron un disco, pues entonces que se conociera, se quedara constancia de su trabajo, ¿no? Y de su aportación a lo que fue luego, lo que ha sido luego el rock and roll en Canarias, para que se conociera. Y bueno, ahí está. Pues nada, para acabar vamos a escuchar algo de Top Cat. Sí. Pues así suenan los Top Cat. Don't leave. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Bien, pues hasta aquí ha llegado La Mirilla en el día de hoy. Nos ha asistido técnicamente nuestra compañera Beatriz de Vera. Recibe un saludo de este quien estuvo al micro, Héctor Martín. Un saludo, sigue bien.